todos juntos debemos decir no a la CUS. Mi nombre es Daniel Godoy, yo soy coordinador nacional del Instituto de Estudios de Salud de ATE, el IDEP Salud. Estamos desde hace ya un tiempo en pleno desarrollo de la campaña No a la CUS. Surge de los anuncios oficiales, digamos, del ministro Lemus y del presidente Macri respecto de la implementación de la cobertura universal de salud. Anuncios que, obviamente, a quienes venimos siguiendo el proceso de reforma del sistema de salud en la región y en particular en la Argentina, no nos toma de sorpresa. Esto es una reforma del sistema de aseguramiento, digamos, instalación de un sistema de aseguramiento que involucra a los sectores, al sector público y a los sectores de la protección social. Es el denominador común de la reforma que se implementó en la región a partir de los 90, que ha llegado a situaciones de mayor finalidad, digamos, de esa reforma en algunos países y en otros no, digamos, en el caso de Colombia, Uruguay, México, Chile, esos procesos han sido de desarrollo absoluto, vinculado con los documentos que se escribieron en el Banco Mundial al respecto, y en otros países, como en el caso de Argentina, fueron reformas que se iniciaron, quedaron a mitad de camino, digamos, y es tiempo de continuarlas. Acá en los 90, en el gobierno de Menem, se instalaron las bases del sistema de aseguramiento con el PMO, el programa médico obligatorio, la desregulación de las obras sociales, la libre elección, el hospital de autogestión y demás. Fueron todas, digamos, la matriz del sistema de aseguramiento se instaló en ese momento de manera rápida y aguda, diría yo, y después ningún otro gobierno lo desmontó, tampoco lo aceleró, digamos, pero tampoco ninguno lo desmontó en la gestión de Ginés, digamos, González García, triple ministro ahí en la transición entre Dualde y Kirchner, se profundizó, digamos, la instalación de determinados programas focalizados con financiamiento externo útiles a la matriz del aseguramiento, como el programa Remediar o el programa Nacer, que después se convirtió en Sumar y demás, digamos, ¿no? Ahora el gobierno acelera el proceso de reforma hacia la cobertura universal. La cobertura universal, ustedes saben, es un sistema en este caso va dirigido al sector público, vinculado con, teóricamente, con la población que no tiene cobertura, aproximadamente 16 millones de personas para que puedan ser tributarios, digamos, de las prestaciones de salud y que puedan desarrollarse tanto a nivel público como privado, y el Estado, a través de un fondo específico, pagaría esas prestaciones. Se constituye alrededor de algunas falacias. El concepto de cobertura viene a desconocer el concepto de derecho a la salud, que tiene reconocimiento institucional. No hay pacientes sin cobertura. No existe, digamos, ese concepto. En la Argentina está garantizado el derecho a la atención sanitaria por la Constitución Nacional. En todo caso, cada persona es tributaria de un subsector, digamos, de la atención en función si tiene trabajo formal o no, ¿no? Uh-huh. Los que tenemos trabajo formal somos tributarios de la seguridad social y los que no tienen trabajo formal son tributarios naturales del sector público, aunque el sector público también atiende personas con obra social, digamos, ¿no? Esa es la primera falacia. No hay gente sin cobertura, digamos. No hay gente insegura que deba asegurarse. Segundo, plantea el concepto de una canasta, o sea, cuando uno habla de canasta, habla de algunas prestaciones y algunas patologías, lo cual ya está planteando un escenario restrictivo para el derecho a la salud. Quien está asegurado por la cobertura universal podría atenderse para determinadas patologías y determinadas prestaciones, lo cual lo que está por fuera de esa canasta asegurada debería pagarse del bolsillo, digamos, o acceder a planes diferenciales de cobertura, con lo cual plantea, por un lado, una cuestión restrictiva y, por otro lado, un aumento de los gastos de bolsillo de las personas, digamos, ¿no? En términos concretos, es la posibilidad de que vos puedas ir a un hospital público o a un efector de la cobertura universal y te digan que esta patología no está reconocida o que esta prestación ya te gastaste las radiografías o las 12 ecografías que te reconocen por año, ¿no? Por otro lado, como puede como vos podrías atender en el sector privado como en el sector público, eso plantea una dinámica de mercado para esa elección, digamos, y naturalmente con el proceso de desacreditación del sector público que ha sido sostenido y programado, digamos, intencionado, el proceso de desacreditación de lo público, las personas van a tener una tentación muy importante a atenderse en el privado, con lo cual va a haber y el Estado va a pagar esas prestaciones, va a haber un desvío de fondos hacia el sector privado, con lo cual va a redundar en una ociosidad de los establecimientos públicos, donde, por ejemplo, se van a ver afectados los planteles, digamos, de compañeros y compañeras que trabajan, profesionales y no, en función de un escenario donde los hospitales podrían ser virtualmente vaciados por un direccionamiento de la demanda hacia el sector privado. Por otro lado, la propia cobertura universal está planteando esquemas de salario precarizantes, como es pago por cápita o pago por rendimiento, por seguimiento de pacientes crónicos, con lo cual se plantean dos escenarios vinculados con los trabajadores y trabajadoras que tiene que ver con escenarios de reducción de planteles a la baja, digamos, una readecuación de planteles a la baja, y con formas precarizantes de salario, digamos. Nosotros en todos estos aspectos estamos planteando una campaña desde una profunda preocupación, digamos, de lo que puede ser un zarpazo terminal hacia el sector público, hacia el hospital público tal lo conocemos, y hacia sus trabajadores y sus trabajadoras, y también con repercusiones muy severas sobre los pacientes, usuarios del sector público, sobre los establecimientos y el sistema, y sobre los trabajadores, que genera un combo dramático, diría yo, para las perspectivas de la forma de entender el sistema público tal cual nosotros lo venimos procurando. Para nosotros el planteo de volver a Carrillo tiene que ver con qué es lo que defendemos. Defendemos un sistema único, defendemos la garantía del derecho a la salud por parte del Estado, planteles multidisciplinarios trabajando en la atención curativa y preventiva de las personas, y esto tiene que ver con la transformación del Estado al paradigma más absoluto del neoliberalismo y de la mercantilización de la salud. Así que por eso estamos planteando no a la CUS en todo el país, estamos inaugurando las campañas de sensibilización y de información, básicamente, de las consecuencias de la cobertura universal en los trabajadores, con la comunidad, con los actores sociales y políticos de todo el país, y bueno, estamos poniendo todo el empeño, digamos, en alertar sobre esta situación de amenaza terminal sobre el sistema público de salud. Cuando uno habla de los sindicatos, hace una primera generalización que es necesario desagregar. Los sindicatos del sindicalismo más amarillo y más empresarial han pactado con el gobierno esta suerte de peaje, digamos, de gobernabilidad en la devolución de los fondos retenidos del Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales, de los cuales se va a usar 8.000 millones para la cobertura universal. Así que ahí hay un pacto de gobernabilidad por parte de la CGT y de los sectores más vinculados con la tradición más empresarial del sindicalismo argentino, y el sindicalismo más vinculado con la defensa genuina de los trabajadores, ATE, TICOP, PESPROSA, los organismos los sindicatos provinciales de trabajadores de la salud, profesionales y no, estamos como alertando en una defensa activa, digamos, de este proceso de vaciamiento del sector público. Así que nos queda, como fue en el proceso de desguace de Estado de los 90, organizarnos, alertar, sensibilizar, informar y organizarnos para las defensas correspondientes de esta situación. El 13 de diciembre estamos haciendo una actividad nacional de ATE, un encuentro nacional. Nosotros pensamos de que este momento político institucional de la Argentina merece un proceso de relectura, digamos, del momento político y también de reposicionamiento, de un reposicionamiento muy dinámico que se está dando a las fuerzas populares en general y en la salud en particular, digamos, hay sectores que se silenciaron frente todo este tiempo y ahora están identificándolo a Macri como el monstruo de la película, digamos, planteando una situación de reivindicación del gobierno anterior cuando en 12 años no se modificaron las bases de la reforma del sistema de salud. Y hay otros sectores que estamos diciendo que, bueno, hay que construir un gran frente en defensa de del sistema público de salud, vinculado más con lo territorial, con las organizaciones populares, con las nuevas formas de organización de las multisectoriales de los territorios que se organizan en defensa del ambiente, digamos, y de los sectores del trabajo, que somos quienes más vamos a estar agredidos por este proceso de reforma. Así que el 13 de diciembre estamos convocando un encuentro nacional de trabajadores por la salud popular, donde, bueno, nos encontraremos a analizar la situación y a proponernos escenarios de nuevas formas de organización para hacerle frente a esta nueva embestida de los sectores, en este caso del negocio de la enfermedad. Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS.